Laurino Rufino Atencio, jubilado, ex integrante del Consejo Directivo, del último Consejo Directivo del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, cuando era secretario general el compañero Agustín Tom. Eso duró, diríamos, hasta el 9 de octubre del 74, cuando la policía de La Cabana, ya se había intervenido la provincia de Córdoba, allanan el sindicato nuestro, donde, bueno, entre otros fui detenido también, y estuve 5 años en la prisión, acá, un tiempo acá en Córdoba, la mayor parte del tiempo en la prisión de Resistencia en el Chaco. Después me deportaron fuera del país porque estábamos sin causa. Estuvimos en España, después al regresar en el 84, me reincorporaron otra vez a EPEC y estamos en el accionar, ¿no? ¿Y qué opinión, digamos, te merece estar acá 45 años, que no es una fecha menor, y donde hoy se cumplen un aniversario 45 años de lo que fue el Cordobazo en el que estuviste y que fuiste parte? Diríamos que hay dos aspectos, tan importantes uno como otro, aunque yo tengo más inclinación por uno de ellos, respecto de esta fecha del 29 de mayo. Uno es relatar aspectos de lo que ocurrió ese día, ¿no? En ese tiempo yo no pertenecía a Luz y Fuerza, ¿no? En ese tiempo yo trabajaba en Transac y pertenecía a Lesmata, así que... Claro. A las actividades que ocurrieron acá en el centro de Córdoba participé como integrante del sindicato de ESMA. Esa es una situación. Contaron las anécdotas de las cosas que pasaron, que ocurrieron esos días, los días anteriores. Y el otro aspecto, que desde el punto de vista en que uno lo mira es más importante, es ver por qué ocurrieron esos hechos, cuáles fueron los antecedentes más próximos y más distantes de esa fecha que fueron generando el clima apropiado para ese estallido popular, ¿no? Luego, eso se hace desde la perspectiva de mirar cómo se vinculan esos hechos con este momento que vivimos y, por supuesto, para los que nos planteamos la continuidad de la lucha, cómo continuamos de acá, o sea, cómo seguimos a partir de este momento cuando... Entre otras cosas, hemos perdido la organización más importante que teníamos en aquel entonces para la convocatoria, para la movilización, como eran las organizaciones gremiales, ¿no? Las direcciones de los gremios que estaban alineados con la posibilidad de la construcción de otra sociedad más justa, los gremios, las direcciones, los activistas, todos fueron eliminados durante la dictadura militar. Y entonces han quedado al frente de las organizaciones sindicales, comenzando desde la CGT para abajo, toda una ristra de personajes siniestros, que más bien podríamos decir delincuentes, al frente de los gremios. Claro. Entonces todo eso está domesticado. Entonces nosotros los trabajadores ya no podemos contar con esa organización, porque ese tipo de dirigente le sirve al gobierno este, al de ayer, inclusive a los milicos, como fue en el 66 con el golpe de Estado de Onganía, que en la recepción de Onganía en la Casa de Gobierno estuvieron muchos de aquellos bandidos como Bandor, Coria, Alonso, etc. Entonces, esa es la parte que nos interesa a nosotros, es decir, ¿cómo fueron esos hechos que se vinieron sucediendo? Bueno, ¿cómo fueron esos hechos? Porque... eso también tiene un ligamento con los golpes de Estado del país. Claro. Si queremos arrancar nosotros del golpe de Estado del año 30, digamos, claro, a Irigoyen, ¿no? Acá los dueños del poder de la República Argentina se plantean como socios menores de los países del primer mundo, del gran capital multinacional, se plantean que acá no debe desarrollarse la industria en la República Argentina, y que en consecuencia los recursos naturales deben ser enajenados, no debe manejarlos el Estado, tampoco las empresas de servicio, etcétera, etcétera. Y esa es una de las consecuencias más. O sea, tan luego, durante las épocas llamadas democráticas, concretamente en el 90, con el gobierno peronista de Carlos Menem, se ejecuta eso, digamos, esa letra de los dueños del poder de la República Argentina. Se rematan a precio vil los recursos naturales, se destruye la industria, se destruye el ferrocarril, se destruye la ciencia propia, y estamos así, diríamos, así a grandes rasgos, maniatados, digamos. Entonces, la perspectiva de acá para adelante es avanzar en lo que impulsaba el compañero Agustín Tosco en su momento con el llamado sindicalismo de liberación. O sea, la unidad en la lucha debe continuar. Dos factores son claves para esto, conciencia y organización. Dos factores en los que estamos muy pobres, hijo. Bueno, muchísimas gracias por tu reflexión y bueno, está arrancando la marcha, así que nos vamos a ir acercando. Estamos con Marcela del Frente Popular Darío Santillán de Córdoba, en a 45 años de conmemorarse lo que fue el cordobazo en nuestra ciudad, y le vamos a pedir unas palabras de reflexión de esta actividad que se está haciendo y de lo que implica la continuidad de estas luchas para la ciudad y bueno, para el sistema hoy y para lo que salimos todos y todas a la calle a luchar diariamente. Bueno, en primer lugar es muy importante que a 45 años podamos estar en las calles, no solo recordando lo que fue el cordobazo, esa lucha histórica que deja secuelas para las luchas del hoy y que la tenemos que seguir rescatando como continuidad histórica para todos los luchadores y las luchadoras, sino que tiene que ser también un día para reflexionar sobre el presente y poder seguir planteándonos los desafíos que tenemos hoy, ¿no? Que son diferentes de los que hace 45 años, por supuesto que el horizonte socialista es el mismo, pero los desafíos tienen que ver con poder construir en unidad, poder seguir luchando contra la fragmentación que vemos entre el campo popular. El desafío hoy es poder seguir luchando contra este modelo saqueador y contaminante. Acá tenemos a Monsanto, pero la lucha es integral, es contra todas las empresas mineras que hoy también vienen por nuestros bienes comunes y es por todas las luchas que tienen que ver con nuestra dignidad, con una vida digna en todo sentido, en cuanto al trabajo, en cuanto a, bueno, nosotros como movimiento territorial también en nuestros barrios, pero desde lo sindical con todas las reivindicaciones, y bueno, y justamente hoy rescató a Agustín Tosco como modelo gremialista que por supuesto hoy no lo tenemos y que hay que seguir construyéndolo colectivamente, ¿no? Así que bueno, desde el movimiento nos sentimos orgullosos de poder estar junto con el resto de las organizaciones en esta movida y en todas las que sigan para luchar no solo contra este modelo, sino contra este sistema capitalista, patriarcal, opresor y bueno, eso. Bueno, muchas gracias.